Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. El miércoles 9 de julio, día en el que los argentinos y las argentinas conmemorábamos el 198, digamos el 198 aniversario de la Declaración de la Independencia, tuvimos una inmensa satisfacción. Después de 120 minutos de un partido muy intenso, en el cual hubo jugadores de la selección nacional que se han destacado, uno de ellos indiscutiblemente es Mascherano, que ha puesto el alma, el cuerpo, que salvó a la Argentina de un gol casi de último momento, y ni qué hablar del arquero nuestro, Chiquito Romero, que atajó dos penales y gracias a lo cual permitió que la Argentina pasara a la final. Un triunfo notable. Yo puse, y permítanme la autorreferencia en mi página de Facebook, que este triunfo de Argentina frente a Holanda viene muy bien en un momento político indudablemente complejo, en nuestra pulseada durísima con los fondos buitre. Y por supuesto también esto ha sido una goleada no solamente en el arco de los holandeses, esto ha sido una goleada en el arco de los buitres locales, que denostaban a la selección y muy especialmente a su director técnico Alejandro Sabela. Así que desde aquí un fuerte abrazo a nuestros compatriotas que defendieron la bandera allí en el estadio brasileño y que mañana van a estar en el Maracaná. Por cierto, lo que pase esta tarde entre Brasil y Holanda no es cosa nuestra. En otro orden, por supuesto, la semana que pasó también estuvo signada por las complejas negociaciones con los llamados fondos buitre. Hay un comunicado oportuno, importante, de la cátedra abierta Plan Fénix, que comienza diciendo negociar con firmeza y dice que el actual diferendo con los fondos buitres y el reciente fallo de un juez norteamericano prolonga una situación planteada desde la reestructuración de la deuda argentina. Esto ha provocado 900 demandas de embargo sobre activos de Argentina en el exterior, incluyendo la fragata Libertad. Estas acciones, sostiene el Plan Fénix, no impidieron la recuperación de la economía argentina y la capacidad decisoria del Estado de un país soberano como es el nuestro. Y por su lado, más recientemente, el jefe de gabinete dijo que no hay ninguna posibilidad de default. Particularmente el jefe de gabinete, el contador Capitanich, afirmó que la American Task Force Argentina, así se llama, American Task Force Argentina, la organización que agrupa a los fondos buitre, no pretende negociar sino extorsionar. Y afirmó que Argentina cumple con su deuda y exige condiciones de negociaciones justas, equitativas y legales para el 100% de los bonistas. Y aseguró que el país es solvente y tiene los recursos necesarios para afrontar sus compromisos. Termino compartiendo con ustedes en esta nota editorial fragmentos de la declaración, el comunicado de prensa que emitió el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos con motivo del Día de la Declaración de la Independencia y que lleva por título «Seamos libres y lo demás no importa nada». Y dice, al comienzo, «El mensaje del general don José de San Martín resuena con fuerza desde el fondo de la historia patria como un mandato insoslayable para todas las generaciones de argentinos». Por entonces, como ahora, las fuerzas patriotas se enfrentaban a las milicias coloniales y a sus representantes locales en una lucha que con el tiempo se resumió en la consigna «Patria sí, colonia no» y también «Liberación o dependencia». Esta confrontación de posturas ideológicas y políticas a favor y en contra del interés nacional ha recorrido incesantemente la historia de los últimos 200 años. Y si bien fueron cambiando los actores, al igual que los instrumentos de dominación, la batalla cultural y política por la segunda y definitiva independencia sigue siendo una asignatura vigente. Hoy no son las tropas realistas las que acechan en el interior y las fronteras, sino el capital financiero internacional. Son los fondos buitre que pretenden someter a nuestro país por haber elegido un camino de crecimiento económico con inclusión social. y no solo litigan para quedarse con una renta sideral para sus inversiones especulativas, sino que tienen la mirada puesta en los recursos energéticos que alberga nuestra generosa geografía. No es casual que el Poder Judicial de los Estados Unidos respalde con sus decisiones estas prácticas depredadoras, porque, en definitiva, estas expresiones extremas de los especuladores carentes de moral son la esencia misma de un sistema perverso de dominación universal. En momentos cruciales como el que nos toca vivir y como homenaje a un nuevo aniversario del 9 de julio de 1816, recordamos las palabras visionarias de Manuel Belgrano: fortaleza, ánimo, constancia, esfuerzos son los que necesita la patria. Ella será libre e independiente si no nos amilanamos. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición, nada menos que el programa número 190 de Desde la Gente, que compartimos desde hace 5 años con Liliana Carpenzano, aquí presente. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todas y todos? Estoy muy bien, después del resultado del miércoles y, bueno, alentando a la selección argentina como corresponde. Y nuestra emisión del día de hoy, como dije, es la número 190. De por sí es un número para festejar, pero también es el trampolín ya imparable que nos lleva al programa número 200, en poco más de 2 meses, en el que seguramente vamos a tirar la radio por la ventana. Es metafórico, desde luego, pero ese tiempo ya llegará. Por ahora, este es nuestro sumario del día de hoy. Y desde hace unos meses nos interrogamos cuáles son las intenciones de los fondos buitres. Esa misma pregunta se le hicieron esta semana el politólogo Atilio Borón, el economista Martín Burgos y la historiadora Gabriela Nasht en una charla en el Centro Cultural. Hoy vamos a compartir fragmentos de ese encuentro. Y dado el magnífico resultado que tuvimos el miércoles pasado, el día de la declaración de la independencia en Brasil versus Holanda, queremos compartir con ustedes una simpática anécdota de Carlos Gardel con respecto a la selección nacional. Y nuestra compañera Ana Grondona insiste con aportar su mirada desde la sociología, claro está, para entender un poco mejor por qué a los argentinos nos suceden las cosas que nos suceden. Recordar a Leda Valladares, a 2 años de su muerte, nos va a servir para adentrarnos en el canto de la tierra, de nuestra Argentina profunda. Y viajamos con la producción de Silvia Porritelli hasta la ciudad de Las Flores, territorio en el que se encuentra instalada la cooperativa de trabajo Contex. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. Hoy nos trasladamos a Las Flores, una localidad ubicada en el centro oeste de la provincia de Buenos Aires, a unos 187 kilómetros de la capital federal. Además de la agricultura y la ganadería, base de la economía de toda la región, Las Flores se destaca por la producción industrial de indumentaria. Según los datos del Censo Económico, las industrias dedicadas a la fabricación de prendas de vestir ocupaban en 1994 a casi el 87% de la población del partido. Esa significativa concentración de mano de obra y de generación de valor agregado en ese entonces estaba distribuida principalmente entre 9 importantes establecimientos que confeccionaban indumentaria para destacadas marcas del país. Sin embargo, la apertura de la economía argentina, el creciente proceso de globalización y las estrategias de inserción local de empresas extranjeras modificaron ese escenario. El resultado fue una drástica reducción de empleados en las plantas y una fuerte tercerización de los procesos productivos. Las principales empresas que lideraban el rubro textil eran Catorini, especialista en camisería, y Gatik, dedicada a la confección de indumentaria deportiva. La caída de estas firmas a fines de la década del 90 y a principios del nuevo siglo dio origen a diferentes entramados asociativos conformados por pequeños talleres especializados, la mayoría organizados en cooperativas. En ese contexto nace, en 1998, la cooperativa de trabajo Contex, como un desprendimiento de Catorini, compañía que llegó a ocupar a más de 750 empleados, como nos cuenta Claudio De Cundo, ex jefe de planta y actual síndico de la cooperativa de trabajo Contex. Y bueno, cuando Catorini cae, nos juntamos, en principio unos 12, para tratar de armar algo. No sabíamos todavía ni lo que era el cooperativismo ni la cooperativa. Nos pareció esto lo más adecuado. Y en los 3 meses de armado quedamos 6. Cada uno sabiendo la parte que le tocaba, que había gente de comercialización, gente de producción, gente de administración. Y con eso empezó el primer esbozo de cooperativa, con intención inicial casi de hacer en una marca propia, ¿no? Lo que sabíamos hacer, que era una camisa, largamos con eso y seguimos con eso hasta el día de hoy. Empezamos ya después a incorporar cada vez más gente de producción y hoy estamos en 32 asociados. Con el apoyo de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, FECOTRA, y la Dirección de Cooperativas de la Provincia de Buenos Aires, los confeccionistas textiles de Las Flores buscaron continuar con la producción de camisas para mantener sus fuentes de trabajo. Empezamos con máquinas que teníamos cada uno en su casa o que habíamos recibido en parte de pago. Y las instalaciones, en principio, acá donde estamos ahora, era una cooperativa agraria muy vieja, que había quebrado, y las dos personas que tenían la firma o que la tenían a cargo esperando que llevara adelante la quiebra, con el cooperativismo tenían mucho que ver. Uno de ellos estaba en el IPAC, el director del IPAC. Así que alquiló a muchas empresas, cooperativas, todas chiquititas, casi con nada, ¿no? Algo que, no sé, hoy puede salir un alquiler 3.000 pesos, pagamos 100 pesos como para mantener el lugar, una cosa por el estilo. En un momento determinado el IPAC hizo un préstamo subsidiado. Y con eso, bueno, fueron la primera vez que empezamos a arreglar un poco el lugar y compramos las primeras maquinarias. Camisas de vestir, camisas sport y calzoncillos boxer son las principales prendas que confecciona los 32 asociados a Contex para su marca propia. En tanto que para otras empresas realizan trabajos de corte, confección y planchado de prendas a fazón. Trabajar a fazón significa manufacturar un producto por mandato de un tercero. La empresa que demanda el trabajo es la que provee a los trabajadores, en este caso a la cooperativa, las materias primas, telas, hilos e insumos para elaborar las prendas. Y actualmente en fábrica estamos más o menos unas 3.000 prendas por mes. Y hacemos un trabajo que es, por ejemplo, cortamos acá, trabajamos con algunos talleres. En este momento estamos con 2 cooperativas y un grupo precooperativo que estamos tratando de formar, que hacen la confección, y después tenemos en otro sector lo que es ojal, botón y plancha. O sea, toda la parte de costura, cuando no ingresa acá, a veces recurrimos a otras empresas más chiquitas y estamos haciendo 2.000, 3.000 prendas. La mayoría de los costureros y costureras de Contex cuentan con una amplia experiencia en el rubro textil. En general, cuando ingresaron a la cooperativa tenían más de 20 años de antigüedad como empleados y empleadas en relación de dependencia. Ahora, el ingeniero laboral Claudio De Cundo, síndico de Contex, reflexiona sobre el difícil cambio cultural que deben hacer los trabajadores para sostener la empresa asociativa y autogestiva. Tomar esa responsabilidad de dueño a veces complica, porque no la queremos asumir, porque antes no nos pagaban y teníamos a quien responsabilizar. Hoy no. Hoy sos vos el responsable absoluto de que eso ocurra. Y a veces tenemos asociados que todavía están con ganas de ser los empleados de antes y protestar, y yo necesito, bueno, pero es parte de tu trabajo. Y en otros casos fue muy natural, digamos. Inmediatamente nos sentimos dueños. La lucha fue grande, entonces es algo que era tuyo y lo luchabas con toda la fuerza y lo entendimos así, porque si no, no salía la cosa, ¿no? Creo que las acciones mismas que uno va haciendo dentro de la cooperativa es lo que hace que en algún momento le haga el clic y diga, ah, no, pero esto era distinto. Contex es fundadora e integrante de la Asociación de Confeccionistas Textiles, que agrupa a una treintena de cooperativas y pymes locales que se dedican al rubro de la indumentaria. Esta asociación se creó en 2004 con el objetivo de facilitar la compra de insumos, alquilar maquinarias y capacitar a sus integrantes. Ahora, alentados por esta experiencia, los cooperativistas de Las Flores impulsan la creación de una red cooperativa textil más amplia, que incluya cooperativas de otras ciudades cercanas, a fin de promover vínculos productivos y comerciales y facilitar la relación con el Estado. Claudio De Cundo, también secretario de FECOTRA, explica los obstáculos que los cooperativistas tienen que superar para afianzar esta red. ¿Qué pasa en nuestro rubro? Vos tenés que cumplir con plazo, precio y calidad. Si vos alguna de esas tres cosas le errás, ya empezarás a no tener el trabajo. Entonces, cuando somos muchos, te acontece que puede ser responsable de lo suyo, pero no la del lado. Y si hacemos, por ejemplo, 100.000 guardapolvos, vamos a tener que participar 20 cooperativas. Y con una que haga las cosas mal, es probable que se frene el pago y perdemos todo. Entonces, tenemos que tener un criterio bastante parecido en lo que respecta a localidad, entender que hay que entregar en tiempo y forma. Digamos, hay un montón de aspectos que nosotros nos pareció apresurado salir a competir con una red textil que no estamos todos iguales. Y comprar es fácil, porque vamos dos o tres a los que estamos proveedores habituales, les peleamos precios, ponernos de acuerdo que ahí lo precisábamos, que eso es más fácil. Lo que no veíamos tan fácil es la respuesta que das hacia el mercado. Las empresas grandes, por ejemplo, te usarán una vez, necesito una macana y ya está. Buscábamos introducirnos en los ministerios, pero si le haces dos macanas, ya por más que seas cooperativa, no te lo van a regalar el trabajo. Entonces, ahí está, yo creo, aquí de la cuestión, y se está trabajando eso. Va a costar un poco, pero se está trabajando en la red textil. Atención personalizada, trato cordial y permanente preocupación por satisfacer las necesidades de sus asociados y clientes es una característica que distingue a las empresas sociales de las empresas lucrativas. Este rasgo se potencia cuando hablamos de una entidad instalada en una ciudad como Las Flores, que aún conserva la típica cordialidad pueblerina. Y somos muy, muy de pueblo, muy de atender al cliente, somos conscientes del servicio al cliente, por eso que a veces con cooperativas que no tienen esa idea, poco chocamos nosotros, no, muchachos, ustedes tienen que entender esto, nos va mal, a veces le erramos los tiempos, pero la intención no es esa, digamos, se nos rompió una máquina, qué sé yo, no somos perfectos, pero hay un 100% de control, de calidad, todas las prendas se controlan, no hay muestreo. Tenemos una intención de darle al cliente lo mejor, ¿no? Y nos ha pasado, por ejemplo, en Saladillo, una persona precisaba para el gordo, porque tenemos talles especiales. No, vino el gordo, no sé qué, en ese caso al hijo, por decir un talle 46, 48, una camisa negra. Y nos pasa a veces que el cliente, por quedar bien con su cliente, digamos, se compromete, nos llama y a veces pierde más en el flete que... Pero bueno, eso lo entendemos nosotros porque nos pasa también. Según los relevamientos realizados por el municipio local, en 2003 en Las Flores había un 35% de desocupación y para el 2013 este porcentaje descendió al 7%. Para el intendente local Alberto Gelené, la drástica reducción del índice de desocupación local es producto de la implementación de programas que propician la generación de puestos de trabajo y también del fuerte involucramiento de diferentes actores sociales, entre los que se encuentran las entidades solidarias, como quedó demostrado en 2011 cuando se creó el Movimiento Cooperativo de Las Flores, un espacio integrado por instituciones locales, entre las que se encuentran la Cooperativa de Electricidad, la Asociación de Confeccionistas Textiles, la Comisión de Asociados Banco Credicop, la Regional de la Subsecretaría de Acción Cooperativa de la Provincia de Buenos Aires y la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, FECOTRA. Contex fue una de las entidades impulsoras de esta asociación que cuenta con el apoyo de Cooperar y del INAES. Para saber más sobre la cooperativa de trabajo Contex, pueden escribir al correo electrónico, tomen nota, coopcontex, así todo juntito, con x final, @yahoo.com.ar. Pero si tienen ganas y la posibilidad también de conocer la ciudad de Las Flores, que es una hermosa localidad representativa de la belleza de la llanura pampeana y con un legado histórico interesantísimo, ustedes pueden acercarse hasta el taller de la cooperativa, que está ubicado, tomen nota nuevamente, en la calle Alem 467 y elegir alguno de los tantos modelos de camisas que confeccionan los costureros y las costureras de Contex. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Nuevas formas de colonialismo. Fondos buitre, deuda externa. Herramientas de dominación. El fallo del juez Griesa sienta un peligroso precedente para la región y cualquier país del mundo que quiera avanzar en políticas de desarrollo de manera autónoma y soberana. ¿Quiénes son y cómo actúan los fondos buitre? Conferencia, jueves 17 de julio, 19 horas. Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, Sala Solidaridad, segundo subsuelo. Juan Carlos Junio, diputado nacional, director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, panelistas, Agustín Rossi, ministro de Defensa, Carlos Heller, diputado nacional y presidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, Daniel Filmus, secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Guillermo Carmona, diputado nacional y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Sasha Lorenti, embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas y presidente del G77 más China. Reiteramos entonces, la conferencia será el jueves 17 de julio a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. En este Mundial ganamos los argentinos, porque con todas las compras que realices con la tarjeta de débito y crédito Cabal de Banco Credicop, sumás chances para sorteos semanales de televisores LED Smart TV 3D de 42 pulgadas y kits de indumentaria deportiva. Además, con la compra que realices en 12 cuotas o más y los débitos automáticos, duplicás tus chances. Y como si eso fuese poco, participás del sorteo final por un 0 kilómetro. Con Cabal y Banco Credicop, salí a la cancha y ganá. Contestá las trivias semanales y participá del sorteo por una tablet. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Consulte bases y condiciones de la promoción en www.cabalmundial.com.ar. Desde la gente. Desde la gente. Pasando revista. Seguimos en Desde la Gente y, como es habitual, vamos a compartir con ustedes algunas de las muchas, muchísimas publicaciones que recibimos todas las semanas. Tengo a la vista Mundo Cooperativo, edición de junio, la del mes pasado, pero fines del mes pasado, la revista, la publicación que dirige el amigo Luis Valladares. Hay una nota muy interesante, lleva por título Jornada Interdoctrinal, Economía Asociativa y Doctrina Social de la Iglesia. El copete dice que se realizó en el Auditorio Monseñor Derisi de la Universidad Católica Argentina de la Ciudad de Buenos Aires y participaron autoridades de la economía solidaria y de la Iglesia. Esto fue organizado por la Fundación Bania, la Universidad Católica y Cooperar, y auspiciada por el CLADES, que es el CLADES, es el Centro Latinoamericano de Evangelización Social. Y les leo el comienzo de la nota que dice: los objetivos principales de la jornada fueron los de conocer las convergencias de la economía asociativa con la doctrina social de la Iglesia, descubrir la importancia de las enseñanzas sociales de la Iglesia y su influencia en el cooperativismo, y visualizar los aportes de la exhortación del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, al desarrollo del cooperativismo. Se destacó, mirá qué interesante, Liliana, la importancia del encuentro para reflexionar sobre ambas doctrinas que tienen como principio la construcción de un bien común y promover la solidaridad. Bienvenida esta magnífica iniciativa. Muy bien, la verdad que sí. Bueno, yo quiero compartir una nota que salió en la revista Acción de la primera quincena de julio y tiene que ver con los distintos objetos sociales que tienen las cooperativas, porque esta es una cooperativa muy particular, es una cooperativa de aquí, de la Ciudad de Buenos Aires, y dice la nota: la arqueología es la ciencia que estudia las sociedades, sus costumbres y sus cambios a lo largo del tiempo a través de sus restos materiales. Y en este campo, como en un sinfín de actividades, el cooperativismo también se presenta como un modelo de organización eficiente. Así lo entendió un grupo de profesionales y estudiantes avanzados de la carrera de arqueología de la UBA cuando en 2008 conformaron la cooperativa de trabajo Arqueocop para producir y editar una revista científica de alcance latinoamericano sobre temas vinculados con los contextos urbanos. Hoy, los servicios se ampliaron y también realizan estudios de impacto arqueológico en ciudades y actividades de difusión. Para tratar de proteger estos materiales, la cooperativa trabaja en la prospección arqueológica, explorando territorios en busca de huellas materiales del pasado, investigación histórica del área a revelar, estudios de suelo, excavación, recuperación, análisis y limpieza del material arqueológico. Interesantísimo, interesantísimo. Desde la gente. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. Salgamos de este 2014 y ubiquémonos de pronto en el difícil año 1930. En Uruguay se desarrollaba el primer mundial de fútbol de la historia. Hay muchas historias que rodean a Carlos Gardel con los burros, ya que el hipódromo era una visita obligada para el Zorzal criollo los días domingo. Pero hay un par de anécdotas que relacionan a Carlitos Gardel con el fútbol. Sin embargo, en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam del año 1928, Carlos Gardel había decidido acompañar a la selección argentina. Una noche estaba con los jugadores en una habitación del Hotel Modern de París y les cantó varios temas y por primera vez interpretó el tango Dandy. En ese mundial el equipo argentino llegó a la final, pero perdió con la selección uruguaya 2-1. En 1930, antes de la final del primer mundial de fútbol, realizado como dijimos en Uruguay, Gardel visitó a la selección en el hotel. Los jugadores le pidieron a Gardel que cantara nuevamente el tango Dandy. En la final, la selección nacional perdió nuevamente contra la selección uruguaya, esta vez por 4-2. Desde ese día, no se escuchó nunca más Dandy en las concentraciones. Y por cábala, por supuesto, tampoco lo vamos a escuchar acá. Claro, por supuesto, y estamos ansiosos por el resultado de mañana domingo en el que se juega la gran final. Yo tengo Argentina. Mucha confianza. Tengo toda la confianza del mundo. La verdad que nuestra selección es una maravilla. Es una maravilla, tiene muchachos que se han desempeñado muy bien, que ponen el cuerpo, el corazón, la cabeza. Sea cual fuera el resultado, llegamos hasta allí, totalmente, que es un logro importantísimo. Totalmente. Bueno, entonces, por supuesto, Liliana, no vamos a escuchar Dandy para no ser mufas, pero podríamos escuchar El día que me quieras. Por ejemplo, o Mano a mano. Algo de eso, algo de eso. Chiflao en mi tristeza, te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remanche cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los burlacos del otario los tirás a la marchanta, como juega el gato Maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión, la milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, se te han traído muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado, no me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Los favores recibidos, creo habértelos pagado, y si alguna deuda, chica, sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés se la carga. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer, que el bacán que te acamala tenga peso fradero, que te abracen las paradas con castillos milongueros y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana cuando sea descolado un mueble viejo y no tengas esperanza en el pobre corazón, si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Como todas las semanas, ya está con nosotros Ana Grondona para ayudarnos a interpretar algunos de los datos sobresalientes de la realidad. Te comento, Ana, que ya hicimos un elogio a nuestra selección, como corresponde. Me imagino que estás de acuerdo, que no hinchás para el bando contrario. Jamás. De ninguna manera, ¿no es cierto? Nosotros llevamos en alto las banderas, no las bajamos nunca. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Justamente con esta cuestión del Mundial y del partido de mañana está difícil concentrarse, así que hoy voy a proponer tres breves reflexiones en torno a la coyuntura. Muy bien. Y en particular pensando la cuestión de las transformaciones culturales, ¿no? La vieja cuestión de la batalla cultural y cómo hay sentidos comunes que resisten. En primer lugar, a propósito de una encuesta del trabajo no remunerado y uso del tiempo, cuyos resultados publicó el INDEC hace algunas pocas horas, que muestra que el 89% de las mujeres realizamos diversas formas del trabajo doméstico no remunerado, mientras que para los varones el porcentaje es tan solo de un 58%. E incluso, tal como muestran los números y como han expresado los especialistas, no hay mucha diferencia en lo que ocurre en las ciudades, ni tampoco lo que ocurre entre los sectores más jóvenes, ¿no? A pesar de que uno podría pensar que entre los más jóvenes ha habido una transformación respecto de la división de roles en el espacio doméstico, se mantienen ciertas estructuras conservadoras que reproducen este lugar de la mujer como aquella que debe ocuparse las labores domésticas, ¿no? Es decir que, a pesar de una multiplicidad de avances que hemos tenido las mujeres en los últimos 60 años en esta sociedad, a nivel del sentido común, de las costumbres, hay sentidos que son muy difíciles de perforar, que son muy impermeables y que reproducen viejas prácticas. Con esta cuestión del sentido común difícil de permear, ¿no? Y ciertas cuestiones retrógradas y conservadoras, quería señalar en segundo lugar otra cuestión que estuvo dando vueltas esta semana, que también tiene que ver con la batalla cultural, ¿no? Y cómo lograr sociedades más justas. Me refiero a esta circulación que hizo la American Task Force para Argentina de, digamos, una serie de contraargumentos respecto a la posición que ha mantenido el gobierno argentino en relación a la cuestión de los fondos buitres y el papel que ha cumplido la Corte Suprema de los Estados Unidos y el juez Griesa en los últimos meses, ¿no? Recordemos que esta American Task Force para Argentina publicó una solicitada desmitificando lo que planteaban efectivamente como mitos que habría circulado el gobierno argentino. Más allá de adentrarnos en cómo muy rápidamente distintos sectores salieron a contestar esta solicitada y a marcar las diversas formas de falsedades que circularon a través de ella, lo que me parece que sí tenemos que prestar atención es que evidentemente hay un interés de incidir en la opinión pública a la Argentina, y tenemos que tener cuidado porque me parece que todavía hay sectores muy permeables para rápidamente ponerse del lado de, entre comillas, los primermundistas y acusar al gobierno argentino de no hacer los deberes y este tipo de cuestiones. Lo primero que tenemos que hacer es indignarlo, si se me permite, frente al uso de este American para designarse a sí mismos como grupo de trabajo, como si la Argentina no fuera parte de América, porque como sabemos los estadounidenses se arrogan el monopolio del uso de ese término. Sí, no le pusieron ni la CIA, ni el Pentágono, ni la Cuarta Flota, sino un nombre más marketinero, American Task Force. Sí, pero como la CIA y como la embajada han tenido sus reuniones con periodistas y tenemos que estar muy atentos a esto porque, insisto, la batalla cultural sigue adelante. Y para finalizar y ponernos un poco contentos, esperando... A ver, estoy ansioso, Ana. ...el partido, me parece que, aunque la batalla cultural es difícil, hay algo de lo que está ocurriendo con el seleccionado de Sabela que marca una transformación en términos del sentido y de la cultura vinculada al fútbol. Yo no sé qué les parece a ustedes, pero yo noto que Sabela tiene un registro distinto de otros seleccionados. Es más tranquilo, es menos prepotente, es más cauteloso, es más cuidadoso, valora muchísimo el trabajo en equipo y sobre todo tiene, me parece, la tranquilidad de quien tiene estrategia y táctica. Y eso siempre tranquiliza, y además lo tenemos a Mascherano. Así que esperamos lo mejor para el partido que viene en unas pocas horas. Lo mejor para el seleccionado argentino, para todos nosotros. Como siempre, Ana, un gustazo de tenerte aquí con nosotros y, por supuesto, compartimos plenamente tus comentarios. Hasta el sábado. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Las vacaciones de invierno están a la vuelta de la esquina y con ellas aparecen cientos de espectáculos para niños. Hay de los buenos, de los regulares y de los no tan buenos. Hablemos de uno de los muy buenos. Se llama Música Maestro. Está dirigido por Antoaneta Magdarova e interpretado por el grupo Cucla. En la obra hay títeres, actores, teatro negro, efectos de láser y luz robótica. Un espectáculo para niños a partir de los 4 años que recorre diferentes países para representar la historia de la música desde sus orígenes hasta la actualidad. Sonidos exóticos de la India y China, música clásica, folclore, jazz, rock and roll, pop, hip hop, música electrónica y mucho más en una puesta con colores estridentes y más de 70 personajes en escena. La función es por ahora, los sábados y domingos, a las 16:15, con entradas desde 80 pesos. Son en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Y te cuento, Edgardo, que es muy probable que Antoaneta nos visite el sábado próximo. Así esperamos. En este Mundial ganamos los argentinos, porque con todas las compras que realices con la tarjeta de débito y crédito Cabal de Banco Credicop, sumás chances para sorteos semanales de televisores LED Smart TV 3D de 42 pulgadas y kits de indumentaria deportiva. Además, con la compra que realices en 12 cuotas o más y los débitos automáticos, duplicás tus chances. Y como si eso fuese poco, participás del sorteo final por un 0 kilómetro. Con Cabal y Banco Credicop, salí a la cancha y ganá. Contestá las trivias semanales y participá del sorteo. Sorteo por una tablet. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Consulte bases y condiciones de la promoción en www.cabalmundial.com.ar. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Informe especial. El lunes pasado se realizó en el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini una mesa debate con el nombre Las Intenciones de los Buitres. Allí se analizó el fallo del juez de Nueva York, Thomas Griesa, que favoreció, como se sabe, a los holdouts, que ahora reclaman al gobierno argentino que les pague en efectivo unos 1.500 millones de dólares. En esa tarde fría, Atilio Borón, politólogo, director del PLED, Martín Burgos, economista y coordinador del Departamento de Economía del CCC, y Gabriela Nash, historiadora e investigadora del CCC, expusieron sus ideas y contestaron preguntas del público. Comenzó Gabriela Nash, quien primero resumió cómo se generó la deuda externa argentina durante los años de la dictadura y se profundizó luego durante la década neoliberal en los 90. Luego explicó qué representa hoy la deuda externa para Argentina y el resto de América Latina. Me parece que como cosas para pensar en relación a lo que se está discutiendo ahora con la cuestión de los fondos buitres, primero tiene que ver con lo que es el imperialismo, ¿no? Más allá de si se paga, si no se paga la deuda, esto es el imperialismo. Y no solamente algo que tiene que ver con una coyuntura particular, tiene que ver también con la forma en la que estas dudas se generaron. Estas dudas se generaron bajo dictaduras, y si bien hoy no hay dictaduras, es sin duda la amenaza de desinversión funciona como disciplinadora de los pueblos que quieren ser soberanos. Entonces eso, digamos, es algo que es clave, que es fundamental, y me parece que es un lugar al cual está bueno mirar, ¿no? Al cual es necesario mirar. Por otro lado, me parece, digamos, que hay otra cuestión que tiene que ver con algo que acá hablamos todos los días y lo pensamos todos los días, que tiene que ver con la batalla cultural. ¿Por qué? Porque una de las cosas que acá está en discusión en este tema tiene que ver con el derecho a la propiedad privada como un derecho absoluto y como un derecho supremo, ¿no? ¿Y por qué digo que esto tiene que ver con la batalla cultural? Sin duda la cuestión de la propiedad privada es una cuestión económica, es una cuestión política, ¿no? Pero digo que tiene que ver con la batalla cultural porque, sobre todo en esta ciudad, donde muchos elementos del liberalismo y del neoliberalismo están siendo parte del sentido común, una de las cosas que sucede es que, digamos, que ahí es donde está, me parece, como la trampa ideológica del liberalismo, donde el derecho, pensando en la experiencia de nuestra propia historia, ¿no? Como si el derecho de aquel ahorrista que puso sus depósitos en el banco y después, digamos, fue, digamos, defraudado por el corralito, se identifica con el derecho de los fondos buitre a recibir su carroña, ¿no? Digamos, justamente en nombre del mismo derecho, de ese derecho a la propiedad privada, se identifican dos situaciones que son completamente diferentes, ¿no? Entonces me parece que también está bueno que nos pongamos a pensar y que podamos, a partir de esta situación, poder abrir la discusión de qué hablamos cuando hablamos de propiedad privada, de qué hablamos cuando hablamos del derecho a disfrutar, del derecho sobre los frutos del propio trabajo, y de qué hablamos cuando hablamos, ¿no?, de esto, a cada uno según sus necesidades y de cada uno según sus posibilidades, ¿no? Para el economista y coordinador del Departamento de Economía del Centro Cultural, Martín Burgos, de respetar la letra del fallo del juez Tomás Griesa, se desataría una cadena de pagos que llevaría a nuestro país al default y a la imposibilidad de cumplir con los pagos que en la actualidad se vienen haciendo. Martín Burgos llevó su análisis aún más allá de lo que representa el fallo del juez Griesa. ¿Qué significa este fallo del juez Griesa? Lo que significa es que obviamente nadie más va a reestructurar su deuda. ¿Para qué vas a canjear un bono a un porcentaje menor si después en un juzgado te reconocen el 100%? Entonces, lo que está diciendo este fallo es que ya no se puede defaultear más la deuda. Vos la deuda la tenés que pagar, sea como sea, y que eso, si te lleva, como nos llevó a nosotros en el 89, a una hiperinflación, que la hiperinflación se debe a esa deuda externa que no podíamos pagar. Tenías que pagar una deuda, entonces tenías que generar más exportaciones y menos importaciones. Entonces, ¿qué haces? Devaluás porque vas deprimiendo el mercado. ¿Cómo vas deprimiendo el mercado? Porque cada devaluación genera más inflación, ¿sí? Entonces, el episodio hiperinflacionario del 89 se debe exclusivamente a que no se podía defaultear la deuda externa. Entonces, ¿cuál es el sentido de este fallo? Este fallo, como sabemos, los fondos buitres son un poco como el lado oscuro del sistema financiero internacional, ¿eh? Es un poco como las cuevas que tenemos acá en el microcentro, que son... Son los bancos. ¿Quién tiene los dólares? Entonces, en los fondos buitre hay que entender eso, que los tipos terminan haciéndole funcionar al sistema financiero en blanco, si se quiere. Entonces, a través de ese fallo, lo que quiere decir el sistema financiero internacional es, en primer lugar, ya es imposible defaultear. No se puede defaultear más, no se puede hacer más canje de deuda. El economista Martín Burgos analizó también los pasos puntuales que el gobierno argentino está realizando en materia legal y política y las medidas que el juez Griesa está realizando. Entonces, me parece que esto de los buitres se está tomando muy bien desde el punto punto de vista de la estrategia judicial, porque en este mamarracho de Griesa, una de las cosas que él dijo que iba a hacer es que le iba a sacar la plata a los bonistas del 92% para pagarle a los buitres. ¿Qué hizo el gobierno? Ah, bueno, dale, a ver si te la bancás. Le pagó a los bonistas y ya ahí no supo qué hacer Griesa, porque si hacía esta movida de embargar la plata del 92% de los bonistas y se la daba a el 1% de se la daba al 1% de los fondos buitre, en verdad lo que hacía, y eso fue la estrategia del gobierno, lo que hacía era meter en el medio de la batalla judicial entre el Estado argentino y los fondos buitre a una tercera parte que no tiene nada que ver en todo esto. Y obviamente, yo siendo bonista, por ejemplo, si a mí la plata no me viene, lo primero que hago, juicio. ¿Juicio contra quién? Contra los fondos buitre, juicio contra el fallo por inconstitucional, porque a mí lo que está pasando además es que el juez Griesa impide que esos bonos se puedan canjear. Es decir, que los que tienen los bonos hoy por hoy no los pueden vender. No los pueden canjear, por ejemplo, para tener un bono con jurisdicción Buenos Aires. Además se extendió en su jurisdicción, es decir, que también bloqueó los bonos que se pagan en euro en Europa. Es decir, que está haciendo un mamarracho en términos jurídicos que termina siendo, a vos si tenés algo y no lo podés vender, es que vos no sos propietario. Confisca. Entonces, lo que está haciendo el juez Griesa, en verdad, evidentemente es incluso en contra de lo que sería la propiedad privada en el caso de que yo tengo algo que no lo pueda vender. Eso es lo que está pasando. Y eso es un poco la estrategia del gobierno. Y en ese sentido fue muy bueno decir, bueno, yo le voy pagando a los bonistas mientras yo te sigo negociando. ¿Y qué hizo Griesa? Obviamente no embargó, porque si embargaba, se metía en un gran quilombo, porque se metía en el medio del juicio, si se quiere, a todos los demás bonistas. Y eso es una situación en la cual todos perdían. Pierde el gobierno argentino porque tiene que pagar esa plata, pierden los bonistas el 92% porque no cobran, y seguramente un tercer juez, en ese caso, lo que hubiese hecho es que no hubiese dejado que esa plata llegue hasta los fondos buitres, porque iban a con una especie de cautelar, si se quiere, con lo cual los fondos buitres tampoco iban a cobrar. Un esquema en el cual todos pierden. El cierre de la mesa, las intenciones de los buitres, que se llevó adelante el lunes pasado en el Centro Cultural de la Cooperación, estuvo a cargo del politólogo Atilio Borón. Allí el director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia, el PLED, quiso plantear primero dos cuestiones que él considera primordiales a la hora de hablar de deuda externa. Una es que, desgraciadamente, no se realizó nunca una investigación tras la dictadura para determinar cuál es deuda legítima y cuál ilegítima. Y la otra cuestión es haber aceptado los tribunales con sede en Estados Unidos para dirimir cuestiones que son entre el Estado argentino y terceros. Una vez planteadas estas cuestiones, el doctor Atilio Borón analizó la postura de la Argentina ante el fallo del juez Griesa. Yo creo que la Argentina tiene que buscar una salida que tiene que ser política. No puede ser legal, porque lo que está haciendo Griesa, por más de que haya una discusión sobre su fallo, y yo realmente me parece repugnante el fallo, pero el tipo tiene toda la ley norteamericana a favor de él. Y está lo que dijo muy bien Martín, no hay en el sistema financiero internacional una ley de quiebras como si hay en la Argentina. En Estados Unidos, ¿verdad? Vos decías 65, creo que esa es la cifra también en Estados Unidos, una empresa quiebra, llama, hace la convocatoria, 65% de los deudores, de los acreedores, firman el OK y todo el resto va a recibir el dinero que se acuerda ahí. Eso no existe en el sistema internacional. Y no es casual que no exista, porque el sistema internacional es un gigantesco casino financiero dirigido por los buitres. Los buitres no son una expresión marginal del capitalismo mundial, son el corazón del capitalismo mundial. Entonces, ellos no son sectores marginales del capital financiero, son el corazón del capital financiero y están involucrados en negocios mafiosos como ser la trata de personas, venta de armas, contrabando de armas, narcotráfico, todo lo demás. Son los que hacen esa tarea sucia que luego, mediante los paraísos fiscales, este hombre dice Estados Unidos es un gigantesco paraíso fiscal, ¿no es cierto? Se lava ese dinero y entra el sistema bancario ya legal. Entonces estamos luchando contra eso y por eso desde el punto de vista legal no hay mucha escapatoria. La escapatoria tiene que ser política, es decir, planteando en primer lugar o reclamando, como se ha conseguido, la solidaridad internacional, porque son muchos los afectados, él decía el Fondo Monetario Internacional, pero también, digamos, otros sectores del capital están seriamente comprometidos con todo esto. Países que están muy endeudados, la mayoría de los países del mundo están muy endeudados. Estados Unidos debe más del 100% de su producto bruto. Claro, tienen la maquinita, pero en un momento la maquinita no va a poder funcionar más, ¿verdad? Inglaterra tiene un nivel de endeudamiento muy superior, digamos, al de los Estados Unidos. Entonces, acá lo que se requiere es un planteo político diciendo, miren, el fallo Griesa sienta un precedente catastrófico para la economía mundial y por eso ha habido toda esa gran resistencia, ¿no es cierto?, de parte de sectores que, como el Fondo Monetario Internacional, impensadamente salieron a apoyar la posición argentina. Hasta acá un brevísimo resumen de las casi dos horas que duró la charla sobre las intenciones de los buitres que se desarrolló el lunes pasado en el Centro Cultural de la Cooperación. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Hace dos años fallecía la cantante, compositora y recopiladora Leda Valladares, cuando en 1994 presentó Grito en el Cielo, Leda escribió: el canto con caja integra un ritual sagrado y festivo de la cultura andina, sagrado en sus épocas de siembra, cosecha y marcación del ganado, donde se ruega la abundancia y el multiplicado de la hacienda. Festivo y desmesurado en sus carnavales, allí culminan todas las expansiones del canto y la danza, y la vida peligra olvidando su ritmo ecológico. El canto y el tambor llamado caja desatan la reserva natural del indio y su comunidad. Todo libera, en especial los reflejos del mito y la leyenda, la poesía de la vida entre sus cerros y soledades, donde los pastoreos del hombre y de la mujer cosechan silencio y sabiduría. Pueden voltearlo al quebracho, trocearlo allá, si lo leña. Siempre he sido divertido, divertido. Comunión y alabanza, unidad con el universo, refleja ese canto de siglos. Canto comunitario de alma colectiva, pero también de solistos que se desangran, o dúos en lamentos de Vidala, y abundan los contrapuntos de mujer y de hombre que muestran cómo se aman o se desprecian. Perú, Bolivia, Chile y algunos pueblos de Ecuador perpetúan este canto inmemorial. Argentina en aldeas y caseríos en los cerros de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y en las salitrales y arenosas tierras de los montes de Santiago del Estero. Leda Valladares seguía escribiendo en la presentación del trabajo El Grito en el Cielo. En Argentina el canto con caja tiene tres canciones y múltiples repertorio de ellas, Baguala, Tonada y Vidala. Cada una pertenece a un sistema musical diferente. El estudioso Carlos Vega analizó los cimientos de nuestro cancionero y canciones. Afirma que la baguala se urde en la trifonía indígena de los Andes, trifonía en modo mayor. Ella abarca el territorio que ocupaban las antiguas naciones de la lengua cacana, pulares, calchaquí y diaguitas, que son los progenitores de las comunidades hoy folclóricas y anteriormente étnicas que cantan la baguala en su propia área precolombina. Soy algoncito pichón que recién salgo a volar, soy del cerro y libre y dueño, y libre y dueño. Leda Valladares decía que los sagrados cantores de los valles, los vallistos, que descienden de los siglos andinos, nos están esperando en los cerros del noroeste argentino para revelarnos otra dimensión del canto, terrestre y sideral. Al escucharlos aterrizamos en América y la descubrimos. Su discurso de cantores es la suprema desnudez. Solo tres notas escalofriadas por la voz del abismo. Este rayo nos inicia en el canto planetario que establece la jerarquía del grito y el lamento como sacralidades del iniciado. Finaliza el texto de Leda Valladares contándonos que los ballistos nos alumbran el despeñadero del canto. De ellos buscamos sus secretos, su repertorio, sus baqueanías y zarpazos. Para los que claman las fuentes queda sonando esta magia y para esas multitudes estudiantiles que sin saberlo van suplicando raíces para afincar su sed de rumbo y belleza. Hace 2 años, a los 93 años, se apagaba la vida de Leda Valladares, pero ella también venció al tiempo y sigue siendo parte del canto ancestral de nuestra tierra. En estos minutos escuchamos bagualas, tonadas, vidalas con las voces de copleros recopilados por Leda Valladares, a quienes se sumaron músicos más conocidos como Zuna Rocha, León Gieco y Pedro Aznar. También se sumó Liliana Herrero, quien junto a Leda grabó Esa Fulanita, con el que nos despedimos hoy. Nos despedimos al grito de Argentina, Argentina, vamos la selección, adelante Sabela y todo el equipo. Vamos Argentina, a ganar. Yo soy esa fulanita, ay, padeciendo ando. Yo soy la que siempre he sido y más vale voy a decir.